Tens 23 minuts, Isaac. Avui no començaríem el programa perquè avui estaríem així parlant amb el nostre amic Mac. Els més antics del lugar ho recordareu, el nostre sí. Amic Isaac, que és Mac, és el millor Mac del món, jo crec. Pues sí, quasi. Porque ahora nos acaba de confesar que ha mejorado mucho desde entonces, sí, desde cuando venía aquí. Y era extraordinario, imagínate ahora. Y ahora le sonríe la vida. Es el Maradona de los magos. El Maradona de los magos. Sí, después... pel cabell arrissat i llarg també. Pues, y ojo, y está guapísimo además. Está guapísimo él y su novia... Y también. No, y además, hablemos de mí, ¿no? Hablemos de mí. Ella nos ha vingut a veure, pero es un error, Isaac, sabes que es un error venirnos totalmente. A ver, porque si vienes a vernos, te sí. Toca hacer algo. Claro. Y lo harás al final. Lo haré al final, pues explicaré una historia, ¿qué os parece? Ah, perfecto. Claro, un mago, ¿qué hace? Explicar historias. Es que en la radio un mago... Ah, sí, sí. Tiene poco futuro. No, es poden fer moltes coses, Se ha fet molta màgia. Coño, el Isaac va fer trucs de màgia per telèfon. Totalmente. Pero triunfó por otras cosas, no porque hiciera trucos aquí. Triunfó por lo simpático que es y lo majetón. Recordeu quan feia mal que fas aquesta nit, els dissabtes? Sí, sí. Doncs venia l'Isaac. Era una putada, ¿no?, venir el sábado. Era una putada bastante grande, pero vosotros me llamabais y yo decía... Pues, y además, ¿y todo el dinero que te ganabas con nosotros? Uf, ya era una pasada y no paraba. Amigo. Bueno, pues nada, tírate por ahí y luego te llamamos. Al Jay Paua. Mira, ¿qué es el Jay Paua? ¿Lo conocías, Isaac? No lo conocía. Pues mira, este es el Jay Paua. Guapo como yo. Sí, los dos. Dale un poco de pelo, también le podría hacer un poco. No, eso es mucho. Una cosa que no se puede donar en la vida. Doncs aquí està el Jay Paua, darrere seu està l'Òscar Peret, vull dir que estem inclús massa gent. L'Òscar cada cop s'allunya més, s'està amagant. Al final farem el programa i estarà a l'ascensor, amb la porta oberta però a l'ascensor. Va fent metres però cap enrere. Que comenci ja el show dels especialistes secundaris, però ho farem amb els mails, nane. ¿Pero por qué me metes a mí en este jardincillo? Si ya te he dicho antes que no había ningún mail. No había ningún de mail. De interés ninguno. Pues ya está, venga. Bueno, recordarles a la web, especialistasecundarios.com. Está muy bien. Que allá... Está actualizada y... Podeu trobar els programes penjats. O sigui, podeu escoltar el programa dels especialistas secundarios a qualsevol hora del dia. Això és el que permet aquesta web. Isaac, como tiene novia, está como un adolescente con el móvil todo el rato. Oye, Isaac, ¿visitas nuestra web de vez en cuando? La verdad es que... Ni sabías que teníamos una web. No. Es como nosotros yéndote a ver a los espectáculos. Claro. Claro, es lo mismo, es recíproco. Es que cuando yo estaba en construcción. Sí, me la están construyendo. No, ni siquiera eso. Se está hecha ya. Bueno, venga, deixem el tema mails, ya sabeu la nostra adreça per qualsevol tema, especialistas@cadenaser.com. Venga, vete para allá. Corre. Corre. Ha desaparegut el Mac. O sigui, estava llegint els papers, tots va aixecar la mirada i ja no hi és. Pues és lo que tienen los magos. Madre mía. Bueno, els polis, resulta però que... L'has vist el truco? No l'he vist. Jo sí. Resulta que el bateria dels polis, l'Stewart Copeland, ha estat aquests dies per Barcelona presentant una mena de documental sobre el grup polis, o sigui, un documental que promet ser molt interessant. Avui, en una entrevista que hem llegit a la premsa, hem pogut veure que l'Stewart Copeland diu que quan truca l'Sting, l'Sting es posa molt nerviós. Quan l'Stewart li truca l'Sting, es posa nerviós. Nosaltres volem saber... De Jay Paua també, de Jay Polis. Perquè està sol, no? Vols dir? Nosaltres volem saber si l'Sting es posa nerviós només quan parla amb l'Stewart Copeland o quan parla generalment per telèfon. Per això anem a trucar a l'Sting. Dame el número, tu que lo tienes. Aquí està. Va, truca tu mateix. Sí. Senyor Sting. Sí, soy yo, ¿quién es? Hola, le llamamos de la radio, especialistas secundarios de la cadena SER. Es un programa local que se hace para Cataluña. Perdone, estamos en directo ahora mismo, se lo digo ya de entrada. No quiero molestarle. ¿Le molestamos? No, para nada, no. Justo ahora había terminado de hacer el amor. Bueno. Así que no, díganme. ¿Y qué tal ha ido? Bien, un 8. Bueno, pues Sting, simplemente era llamarle. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué es de su vida? Muy bien, no, gracias, muy bien. Estoy bien. Mejor que nunca, podríamos decir. Creo que hacía tiempo que no me encontraba tan bien. Estoy bien, gracias. ¿La vida le sonríe por lo que veo? Bueno, como al mago. Sí, me sonríe bastante. Llevo una vida bastante, lo que se dice, plana. ¿Plena? Plena y plana. ¿Plena o plana? Plana y plena, las dos cosas. Sin sobresaltos, sin agobios y sin montañas. O sea, plana. Con el riñón bien cubierto también, ¿no? Bien, sí. Normalita, la verdad. No me... quejo, ¿eh? Bueno, pues Sting era simplemente para eso, sí, para ver si cómo estaba usted y a nivel general. Y también para darle una pequeña sorpresa que tenemos para usted. ¿Una sorpresa? ¿Le gustan? Hombre, qué bien, sí, claro. Porque en una vida plana, sin sobresaltos y eso, pues una sorpresita nunca viene mal. No va mal de vez no en cuando. No me va a marcar no va mal. Un dulce, claro que no. Bueno, pues... díganme, ¿qué quieren? Tenemos con nosotros aquí en el estudio de la cadena SER a un viejo compañero suyo. Hombre, que quiere saludarle. A ver si sabe quién es. Hola, Sting, ¿sabes quién soy? Hombre, pues no... ¿No cae? No sé quién eres ahora. ¿No sabes quién soy? Soy Stewart Copeland. Hola, Stewart. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Tranquilo, Sting. Tranquilícese. No te pongas nervioso. Tranquilícese, señor Sting, que no es nada. Tranqui. No, tranquilo. A ver, que estos chicos... Estos chicos me han invitado a su programa, son muy divertidos, tú tienes que escucharlo. No, está muy bien. Sí, ya me han dicho lo que voy a decir. Está bien. Sí, no, estoy bien. Cálmate, Sting, pero porque tómate una tina. No, tengo que dejarte porque ya hablaremos otro día. Está cambiando la voz. Pero ya te vas, pero espérate. Pues se pone negro, el tipo se pone hecho un manojo de nervios cuando habla contigo, Stewart. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es eso? ¿Por qué? No habéis sido compañeros muchos años, sí, ¿verdad? Habéis tocado miles de conciertos. Vamos, ¿pero por qué esto? Yo te explico, es que Sting y yo hace mucho tiempo tuvimos una relación. ¿Pero relación de qué tipo? ¿Carnal? Mete, saca. No hacía falta. ¿Para qué? No hacía falta llegar a... Y entonces no acabó muy bien, y la historia por lo visto se cerró en falso. Bueno. Y bueno, todavía hay cosas que están sin cicatrizar. Sabe mal, ¿eh? Sabe mal, porque es un mito, ¿sí?, que se pone nerviosísimo cuando habla contigo. Y es que es lo que pasa, hay que cerrar esos asuntos pendientes. Tenemos cartas en la baraja que hay que sacar. No, porque luego las cosas vuelven como un boomerang. Bueno, pues nada, Stewart, bienvenido a Barcelona. Era una sorpresa que teníamos para Sting y también para la audiencia. Uh-huh. Que tenemos a uno de los mejores baterías de la historia de Police. Ya no tanto, ya no. Sí, no, sí, eras de lo mejorcito que ha tenido nunca Police. Era, pero ya no. Y es una sorpresa para la audiencia. Gracias por estar. Suerte con este documental. A ver si sacamos pasta porque no vendemos discos tampoco, ¿no? No mucho. Me he quedado a ver El Mago. Que sepas que eras el tercero o el cuarto mejor de Police. ¿De qué ranking esto? ¿De los de Polis? Tú como mínimo eres el tercero o el cuarto. Eso hace en el pulsómetro ayer lunes. Vale. ¿Ayer lunes? Lee un poco. Lee un poquito. Llama otra vez, Tim. Llámalo. ¿Le llamamos? No, hombre, no. No, que hay mucha cosa que hacer. ¿Qué? Bueno. Venga, vamos a llamar. No, decírmelo, coño. Pero, vale. ¿Pero para qué? ¿Qué quieres decirle? No le llames, no. Se va a poner nervioso y... Bueno, pues te iba al teléfono. Se va a poner nervioso y no quiero yo molestarle. Si además está haciendo el amor con su mujer otra vez. Pues, Está ya. A ver, ahora sí. Sting. No. Sting, ¿me oye? No quiere, sí, me parece que no quiere coger el teléfono. No quiere hablar. Sí. Señor Sting. No, pues... Sí. No, que soy Armand, especialista secundario. Perfectamente, muy ¿qué bien. ¿Qué tal está? Bien, no, llevo una vida bastante. ¿Le molesto? No, pues en absoluto, nada. No, si le estoy molestando en nada, está haciendo algo... No, justo se ha dejado, he hecho el amor otra vez y ahora había acabado. Vale, pero ya ha acabado. Sí, no, sí, que no quiero dejarlo a medias. No, sí, había acabado. Vale, que ha quedado, he ha quedado nada, algo tipo, en el team. Le doy un 7, porque al ser tan rápido... Sí, claro. Una cosa, que señor Copeland, se le ha quedado algo en el tintero y le gustaría pues transmitírselo. Sting, ¿sabes quién soy? Soy Copeland. Oye, que tenemos que... Esa cosa que tuvimos en el pasado, hay que cerrarlo. No, por favor, no recuerdo. No, pero sí, es vernos, tomar un café, mirarnos a los ojos. Tomar un café, si no es nada. Yo estoy contento con mi mujer. No, yo estoy más contento quizá con la ciudad. Yo estoy perfecto, por favor. Son peor los ojos que no quieren ver. Tengo ganas de vomitar, por favor, te quiero colgar. Pero, señor... No, por favor, Dios. Qué drama, ¿eh? Mire, mañana... Usted no se mueva de Barcelona, que mañana lo tenemos aquí. Llámalo otra vez. No le llamo más. Ya lo haremos mañana. Stewart Copeland, muchas gracias. Venga. Buenas tardes, bienvenidos al espacio del debate del programa de especies secundarios. Una tertulia en la que intentamos pues analizar un poquito los temas más espinosos que a mí me gustaba pues sobre la calle. Tranquilo. Atención, porque vamos a debatir unas cuestiones de realmente pues es. Tienes razón. Es que va un poco rápido. Debo tranquilizarme un poquito. Es que claro, me dais paso una vez cada... Beba, cuando agua. Sale de los cojones, o sea, bueno, claro. Un poquito de... Sí, claro. Sí, sí, sí. Venga, usted es el moderador de la tertulia, claro. Se centra, habla sí, más pues, o menos bien. Venga, coja el mando, a ver, venga. Chilla. Vamos a debatirse una cuestión que a muchos tal vez vaya a molestar, y más ahora que estamos en época de elecciones, pero es un tema que no podemos defugir. O sea, no podemos pasar por alto en ningún momento. Y es el siguiente. ¿Es justo, amigos? ¿Es admisible que los porteros de balonmano, en pleno siglo XXI que estamos ya, salgan a jugar los partidos vestidos como si estuvieran en casa un domingo por la tarde? Me explico. Con ese chándal feo. Con un... Sí, la camiseta verdad, sí. De manga larga que no pega con el chándal, que parece un pijama. Y con los calcetines metidos dentro del chándal. Y con bamba. ¿Tienen que ir con esas pintas en un pabellón lleno con 6.000 personas? ¿Y niño? Si parece que estás con el carrusel deportivo escuchando el por la tarde. Tirando el sofá. Tirando el sofá. Tienen que ir así. Bueno, pues para hablar de este tema nos acompaña por lo Mateo Garralda, que es exjugador del Teto y dueño del perro ganador del campeonato de toma clásica de Mastines de Aragón. Muy buenas tardes, Mateo. Muy buenas tardes y gracias por el vaso de agua. Muy fresquito. Y justo enfrente suyo tenemos también para debatir. Es que es verdad. Sí. Para debatir nos acompaña el señor Abrigo Mortensen, que es catedrático de catedrales y montador de vídeos chorras. Hola, ¿qué? Hola, ¿qué? Tengo entendido que ahora mismo en YouTube hay un vídeo tuyo circulando. Sí, bueno, ¿verdad? Pero no es un vídeo permitido, es no he dado yo mi consentimiento. Lo cuento para que la gente que cuando la calaña esta de gente que se baja vídeos de YouTube, pues reconozca cuál es tu trabajo. En ese vídeo sales tú desnudo bailando delante de tu webcam una canción de Bebo Valdés con Antonio Hidalgo. Check. Antonio Hidalgo es aquel tío que salía con Ana Rosa Quintana. Sí, vale. Bueno, pero no es un vídeo, como digo, no es un vídeo permitido. Había cortado con mi novia. Ya. Estaba un poco así abajo. En cualquier caso, y aunque nuestros contertulios sean posiblemente lo más bajo que hay en esta sociedad ahora mismo, vamos a debatir con ellos sobre el tema porque, vuelvo a anunciar, está sobre la mesa y hay que hablar sobre él. ¿Es justo, es admisible que los porteros de balonmano salgan a jugar con esa pintarraja que tienen de estar por casa el domingo por la tarde? Pero un domingo tonto, ojo, porque un buen domingo vamos bien vestidos. Pero un domingo... Sin bodas ni nada. Un domingo tonto, o sea, con ese pantalón de chandalidad, chaquete sí. Y el pijama y los calcetines. Es tremendo. Con el pantalón por dentro. Adelante cualquiera de los dos, Mateo, tú, usted mismo. Bueno, vamos a ver si les parece, abro yo fuego con mi pistolón. A mí me parece que la vestimenta de un portero de balonmano es totalmente adecuada, aunque lleve... Por favor, respetémonos. No, sí. Por favor, respete. ¿Qué pasa? Respétense. Bueno, digo que es totalmente adecuado, aunque lleven esa pinta de macarrones. O sea, lo que están buscando es un ahorro. Los partidos cuando son... Y aquí no tengo idea, pero supongo el fin de semana. Domingo. Bueno, efectivamente, domingo por la mañana. Pues lo que hace el portero de balonmano, jugar el partido. Y ¿aburre usted? Al acabar se come un bocadillo que se ha traído de casa, coge el metro, se va para casa a estirarse en el sofá y no se ha tenido que cambiar, ha ensuciado dos mudas. Con la del partido ya le sirve de pijama, por tanto estamos hablando en general de buenas personas sensibles al gasto energético y en este caso el de las lavadoras. O sea, pensáis que estoy diciendo que los porteros duermen con esa ropa. Lo que ha dicho usted es que utilizan la ropa de portero de balonmano para dormir. ¿No? Lo ha cogido. Abrigo Mortensen. Lo ha cogido. ¿Qué opina? Bueno, yo lo que creo es que los porteros de balonmano están realizando un ahorro energético. Lo que hace el portero de balonmano es jugar el partido. Hay otro vídeo, me acabo de pasar a los que has perdido un vídeo tuyo en YouTube, en la que se introduce por el recto un cohete. Eso es permitido. Y... ese sí que lo colgué yo mismo. Y peta. Peta, si hubo la accidente. No sale volando. No, porque al... Yo me... se hizo daño. Joder. Bueno, tú has comentado que lo que hace el portero de balonmano es jugar el partido y al acabarse come el bocadillo que se ha traído de casa, coge el metro y se va a casa a estirarse en el sofá. No se ha tenido que cambiar, no ha ensuciado dos mudas, pero el partido ya le sirve de pijama, por tanto estamos hablando en general de buenas personas, sensibles al gasto. ¿Ha leído usted lo mismo que ha leído su contertulio? O sea, están exactamente diciendo lo mismo los dos. Bueno, ¿y qué? Es que yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañero, creo que... Que haya coincidencias en una tertulia no es óbice para que tertulia no sea creíble. ¿Y usted qué opina, Mateo? Yo creo que... aunque haya coincidencias en una tertulia no es óbice para que la tertulia no sea creíble. Son ustedes un par de zotes. De auténticos zotes. Yo no estoy de acuerdo con... unos memos de mucho opinión. Yo le voy a respetar porque le respeto. A mí me respeta, ¿no? Bueno, pues llegado a este punto estamos atascados. ¿Estarán de acuerdo sí, conmigo? Porque no, solo no, falta una no, frase que no tiene a bien decir. No, porque aparte sí, está, la... pone tampoco, está en catalán y pone o, pero le respeto. Sí, es una yo, cosa... No, le, Rojas, se la voy a leer. Es una cosa que dice habitualmente, es... el contertulio de la derecha siempre se salta alguna dice, frase. Dice, yo tampoco, o, pero le respeto. Pero es muy evidente que la O va con el tampoco y el pero va suelto. O sea, es casi pero si de es cajón. Una adivinanza, se no, es... los... si yo tampoco, o, pero le respeto. No, pero pone yo tampoco, ahora, o, pero le respeto. No, no, no, no. ¿Te calientes? No. Pero yo tampoco, o, pero le respeto. Es evidente que esa ola tienes que correr un poco para la izquierda. Bueno, pues al final hemos remontado un poquito el debate. Corro esta O para la izquierda. Ya está, ya está. Hay llamadas, ¿no?, de la gente que se quiere, me interesa, sí, me interesa. Esperan. Hemos remontado un poquito esta tertulia. Ha estado bien este... Hemos ido un poquito... Pero al final nos hemos... Coño, había una tercera hoja aquí. No se preocupe, punto, sí, sí. Como saben ustedes, los espectadores oyentes que hace tiempo que nos escuchan el debate, ofrecemos un número de teléfono, el contestador automático, entonces pueden dejar su opinión. Si es lo que no escucha usted en el debate, pues pueden dejar la opinión, lo que ustedes quieran. Nuestro compañero Monce ha hecho una selección de los tres mejores mensajes del debate. Adelante, compañero. Hola, felicidades por el programa. Mi nombre es Andrés, llamo desde Gabá. Mi teléfono es el 93-25-123-64. Y estoy muy en armonía con lo que se ha dicho. También vendo un Opel Corsa rojo de hace 12 años, en buen estado, full equip, tipo injection, durmiendo siempre en garaje, conmigo además. Razón, portería, pregunta con Ángel. Gracias. Para nada, para nada, para nada, me explico, para nada, para nada. Ya veremos cuando vengan maldadas, para nada. Ya veremos cuando sí es verdad lo que ha dicho Abrigo Mortensen de que nos vayamos preparando ese día. ¡Para nada! ¿Alguna mujer sola en hospitales? Paso a buscarla. Me llamo José. Hay tema. Déjame a mí, me toca. Sí, bueno, no conozco a nadie que coja una patata frita de la bolsa y después, al cabo de un rato, no vuelva a coger otra. Lo que quiero decir con esto es que deberíamos dejarnos de tonterías e ir más lejos con las cosas. Ser más valientes. No quedarnos solo en la orilla mojándonos los zapatos. Hacer eso de tontos y te juegas un catarro. Gracias. ¡Ánimo, Eto! Me llamo Sebastián y en un momento determinado de mi vida trabé una profunda amistad con Richie Poveri. ¿Cómo os habéis quedado? Sorprendidísimos. Normal. Pero lo más importante que me ha pasado en mi vida no es haber conocido a Richie Poveri. No, padre. Lo más importante que me ha pasado en mi vida es conocer a Íñigo Armani Anani, los periodistas secundarios, que ya no son lo que eran, pero siguen teniendo ahí un futuro que cosechar. Eleccions al Parlament de Catalunya 2006. Cadena SER. Un pas endavant. O un pas enrere, segons com es miri, perquè... Bona entrada, hem de demanar disculpes, ja que per tercer dia consecutiu, en aquesta secció que vol fer un repàs als candidats a les eleccions de Catalunya, doncs no hem aconseguit que ni un candidat ens visiti. Bueno, sí, ¿qué que, passa? Sí que hi ha un candidat, en Juli Gagarin, que ja el coneix. Jo lo que voy a hacer es que Catalunya esté en el top. Ya. O sea, está en lo más alto, ¿no? Juli. Eso a mí se me ha metido. A mí me se ha metido eso entre ceja y ceja. Y bueno. Juli, una, es que joder, ya, no, sí. Ya está, lo sí, veo, no, lo veo. Sí, sí, sí, man. No, Mike. Ya está bien, o sea, la paciencia. Que no te miento. Que Juli. se me ha metido a mí por ahí. Que va a ser Cataluña lo más grande. Que sí, que lo has dicho. A ver. Coño, lo hago. Pero ya, la paciencia tiene un límite y tú te has cargado esa paciencia o caos. Yo, ¿vale?, solo quiero dar unas nuevas propuestas. Pero llevas dos días, este es el tercer día, llevas dos días dando propuestas. Bueno. Deberíamos de escuchar a los otros candidatos, ¿vale? Pues si no tenéis pues a no nadie. No vienen, Armand, no vienen. Si no tenéis no a viene. Nadie. Si yo soy vuestra tabla de salvación, ¿no? Si yo soy el clavo ardiendo al que tenéis que agarraros para hablar de las elecciones, ¿no? No. ¿Te miento? No me entiendes, no me Sí, piensa una cosa, ¿no? Imagina, no se hace un esfuerzo ahora. Imagina que yo acabo siendo, o sea, yo con mi partido, ¿qué?, el placa placa, presidente de la Gene. ¿Qué? Pues me lo imagino y no me parece tan descabellado. Te veo. Y piensa una cosita. Vosotros sois lo único que me habéis dado una cancha informativa, ¿no? Uh-huh. O sea, sois lo único, de hecho, que no me habéis escupido. Es que somos más de pegar. Pues bueno, más que de escupir. Pero yo también prefiero que me peguen a que me escupan, ¿no? Pero continúa, o sea, porque... te voy a hacer una cosa. Parece interesante lo que dices. Di, continúa, continúa. Te voy a hacer una cosa, ¿no? O sea, imaginemos, tú imagina, poneros la imaginación, ¿no? Sí, sí. Tenéis un mago aquí, que, ojo, imaginad, ¿no? ¿Cuál es el canal de la música clásica de los cascos? Imaginar, o sea, que yo, Juli, soy el presidente, el placa-placa presidencia, ¿no? Yo os debo un favor, ¿no? A mí me gustaría dar las gracias a los que me han ayudado, ¿lo pilláis o no? Vale, sí. ¿Te miento sí, o no? Sí, sí, sí. ¿Qué sí. quieres? ¿Qué queréis? ¿El Onda? Bueno. ¿El San Jordi? ¿Podría ser un Ondas Nobel? Lo que quieras, ¿no? Lo que quieras. Ah. ¿Queréis una Champions mezclada con personajes del año del periódico? Pues lo tenéis. Hombre. Si yo seré presidente, pues yo podré hacer lo que quiera, ¿no? Pues venga, va, adelante. Dí lo que tengas que decir y largo. Venga. Catalanes, va mi mensaje. Catalanes, os prometo que si me votáis, haré que Cataluña tenga el doble de mar. ¿Doble de playas? Y haré que Lleida tenga mar. ¿Cómo vas a hacer eso? Si puedes saber. Conquistaremos, ocuparemos Castellón, Ampurias y Cachito Alicante. Y ahí meteremos a Lleida. ¿Castellón de Ampurias? ¿Valencia? Sí, Valencia. Ah, que ocuparemos Valencia los catalanes. Y ahí meteremos a Lleida. Mm. Sí. Y entonces nos quedará un hueco en la espalda de Cataluña. Para los maños. Ah. ¡Ay, que se metan los maños! ¡Ay, que se metan ellos, ya! Pues para los maños. Para los maños. Yo lo que prometo es eso. Y también aseguro una cosa, ¿no? Que si no me votáis, moriréis. Que no os miento. Vale, venga. Buen argumento. Fuera. Som-ho, dale. Ja està. Eleccions al Parlament de Catalunya 2006. Cadena SER. Un pas endavant. Que nada, amigo. De nuevo yo con todo vosotros, dispuesto a lo que sea. Saludo desde las trincheras de la justicia. A diario sabéis que sufrimos acciones execrables que merecen ser castigadas. Y Don Defensor está aquí. ¡Wow! Está aquí con su brazo justiciero presto a dar mandobles si es necesario. Tenemos ya una llamada. Hola, amigo. Hola, Don. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Bien. Adelante con tu problema, ya de entrada ya, adelante no, con tu problema. No. ¿Qué? ¿Qué más preguntas? ¿Si estoy bien? No, tu problema. Es que eso depende de si estoy bien o no, si llegamos a un acuerdo. Adelante con ya tu voy. Problema, por favor. Mira, Don, te explico. Dime. Yo busco a alguien que me parta la cara. ¿Cómo lo oyes? ¿Pero mucho o poco? Lo justo, pero que se vea bien. Ya te explico. Es que el martes que viene me examino para el carnet de manipulador de alimento. Sí. Pero no he estudiado. Ya. Y... No te sabes. Ya, no sabes nada. Y quiere una buena excusa para no ir al examen. Claro. Y así no pierdo la convocatoria. Ya. Yo lo que quiero es llegar allí y decir que me han dado de hostias. Ajá. Y que no me he podido examinar. Vale. Así que he pensado en ti. Y si alguien me tiene que reventar los morros, pues que sea un profesional. Eso siempre, amigo, eso es un mensaje para todos los que estén escuchando. Siempre hemos de acudir a un profesional. ¿Y qué es lo que quieres exactamente? Pues, no sé, a ver, dime tú, ¿qué tienes? ¿Haces ofertas? Hombre, hay una económica que es puñetazo en la frente con pila dentro del puño y dos rodillazos en el estómago. No, en el estómago no, que no se ve. En la cara, quiero que se vea. Venga, dime otra. También, bueno, tengo un pack que es dedo meñique roto, cabezazo en la nariz y... La nariz no, que es que sangra mucho, Don. A ver, está, tres guantazos con el dorso de la mano, codazo en los dientes y cabezazo en la ceja. ¿Qué te parece? Esa me va fenómeno. Vale, oye, ¿y cómo lo hacemos? Me das la dirección, voy a tu Kelly y te parto la cara, es muy sencillo. Vale. Oye, ¿tengo que tener preparado el dinero o cómo va esto? No, si no tienes el dinero preparado, te vas a meter en un problema gordo, ya te lo digo. Juan, pregúntale si tienes que estar en ayunas. Me dice aquí mi novio que sí tengo que estar en ayunas. Sí. Sí, porque va a vomitar. Sí, porque voy a vomitar. Vale. Y todo vale. Ten todo el dinero listo, eso es muy importante, vale. Porque si no, no te da igual que esté o no esté en ayunas. ¿Vale, amigo? Para este cambio de 20. Venga, ¿algo más? Por mí nada. Vale. Se pone el otro. Bueno, como veis, hago reparto domicilio. Tenemos otra llamada y esperemos que no se coma las intervenciones como el anterior, que se ha comido las frases como nadie. Ángel, ¿sabe de qué picaza? Ángel Luis, me han dicho. Saludos, que... Saludos, Don. Hola. Desde las trincheras, ¿qué dice? Saludos, compañero, ¿qué quería? No, nada. Decirte que el otro día te vi por la calle. ¿A mí? Bueno, yo no te reconocí. Fue mi parienta que me dijo, mira quién está ahí. Dije, ¿quién? Dije, ella. Dice ella, es el don defensor. Me dijo, digo, hostia, grité, es don defensor, grité yo. Bien. Ella me dijo, sí. O sea, que me viste en la vale. calle, pues muy bien, ¿vale? No, bueno, quería decirte que me impresionó tu buen aspecto. Ajá. Me dejó muy buen sabor de boca. Ver que estás bastante masa. Bueno, me cuido. Ver que es un coloso. Sí. Que no eres el clásico Bocas que habla por la radio. Ya, hay muchos de y... esos. Y llevas una cola de caballo, ¿no? Sí, bueno. Jo, ¿qué porte tienes, tío? Me gusta llevar el pelo largo. Parece Lorenzo Lama en Renegado. No sé si es bueno o es malo, pero me han confundido. Te voy a entrar en un bareto, don. Ya. No quiero ser indiscreto ni meterme. ¿Era por negocio o iba a tomarte una caña? Las dos cosas. ¿Por qué? ¿Qué no, quieres? Porque yo, porque yo, como de menú cada día... Como ahí, de cerca. Come de menú ahí, y no hay acento, o sea, que es como, no como. O sea, es yo como de menú, no es como de menú, como de menú. Bueno, pues que nunca había entrado en ese bar. Ajá. Y quisiera que me dijeras tú el menú, ¿qué tal? Ah, pues está muy bien, hay cinco platos a elegir, de primero y cinco de segundo. O sea, hay cantidad de variedad, y hay de todo, verdura, lenteja, o sea, guiso, hay guiso y cosas a la plancha, ¿vale? Luego tienes cuatro postres distintos, hay helado, hay fruta en el tiempo y todo eso, y te incluye pan, vino y café en el menú. ¡Wow! Sí, sí. ¡Qué bueno, eh! ¿A cuánto sale? 9 euros. ¡Coño! Sí. ¡Wow! ¡Qué bien de precio! Mañana mismo pruebo. Solo la... Venga, no... Menos, no todo va a ser violencia en esta vida. Ya sabéis que si tenéis algún problemilla que tenéis que solucionar por medio de los guantazos, pezaleta@cadenaser.com. ¡Hala! ¡Ay, el Magical Mystery Tour del Isaac! Isaac, te hemos dejado 3 minutillos. Para que nos expliques algo. Pues lo justo para explicar anécdotas. Batería de anécdotas, he pensado. Batería de anécdotas. Una batería de anécdotas. Atención, batería de anécdotas con Isaac. Faltan aquí unos disparos o algo, pero como no lo habíamos preparado, pues nada. Tirito luego, venga. Bueno. Ale. Bueno, explico. Vamos a ver, como me habéis dicho, explica algo de tus compañeros, de amigos. No, sí, que queda, sí, feo, que no, queda feo. Explicar cosas de la gente. Tú explicabas anécdotas de magos antiguos. Antiguos y muertos, ya que no me van a echar broncas si explico cosas. Claro. Pero tengo que explicar cosas de... Ya que tengo que explicar cosas de amigos, pues las explico de pues mí. Pues que explícala ya, porque te quedan 2 minutos. 2 minutos. Pues nada, batería. Aquí donde me veis, mago humano, he actuado para gente humana como sordos, gente sorda, y tú dirías, pero si no te entienden, magia visual. No, había una que era el campeón este de rally de... Había una chica que traducía al lado. ¿Ah, sí? Era lo peor. Para ciegos también he actuado. Es lo peor, actuar para ciegos, porque, bueno, es lo peor en el sentido de que no sabes a quién estás Perdona, actuando. Perdona, pero es lo mejor. No, y dices, después... Mira qué carta. No, y después te viene el más ciego de todos y te dice, es que me ha encantado lo que ha hecho con la cuerda. ¿Cómo lo hace? Es que me ha encantado lo que ha hecho con la cuerda. Te lo juro, increíble. Y hombre, y lo peor que me ha pasado en mi vida, mágicamente, es un tipo, es una vez yo actuando en un local, uh-huh, de aquí de Barcelona, llego a, buenas, necesitaré un voluntario para, me queda mucho, me un queda minuto y medio. Minuto. Minuto y medio. Pero oye, luego podemos continuar. Luego podemos continuar, lo vamos entre si todos. Se apaga ya la luz y luego tú tiras. Vale, pues nada, le dije... Luego vendrá una chica aquí que hace un programa, pero tú no... No, ya, mi rollo. Nosotros nos apartamos y nos ponemos ahí en la esquina. Yo le dije a una chica, por favor, ¿me puedes ayudar? Y ella me dijo, what? Deducí que era inglesa. Le dije, que yo tengo una imaginación terrible. Le dije, pues, come on to the stage. Es que yo el inglés lo domino. Modesto, que eres muy modesto. Eres un tira atrás. Mi inglés de opening, dejé a medias. Bueno, la cosa que llega la tipa y le digo, put your hand the way, esto es inglés, aunque no lo parezca. Ella puso la mano de una manera, le digo, le pongo unas pizarras encima de la mano, le digo, pon la otra mano encima, in top, y me dice, what this, y me enseña un muñón. O sea, la tipa no tenía mano. O sea, ¿qué has venido a contar aquí, tío? Es lo peor. Pero bueno. ¿Cómo tienes anécdotas, tío? ¿Queréis anécdotas? Pues aquí las tenéis. Pero para otro. Pero... Esto es una anécdota de mago. He actuado para ciegos, para sordos y a una mujer que no tenía mano. ¿Eh? No tienes vergüenza. No tengo vergüenza. Yo quería... Vete a Rubí ahora mismo y no salgas de ese pueblo. No saldré. Es que yo actúo para gente rara, ya lo sabéis. No, que no. Vais, bueno, anécdotas, ahí las tenéis, ¿eh? Ahí. A bocajarro, ¿eh? Eres muy grande, Isaac. Tú eres muy grande, tío. No, pero aparte ha actuado para otra gente normal, ¿eh? ¿Cómo que normal? Tío, arréglalo. Venga. ¿Cómo que normal? Turbenda más 2 partes de 4.